amor los encerré en un cajón. Ay, ya, la, la, ya, la, ya, la, la, la, la, la, ya. La flauta suena, la melodía entra en el corazón. Las manos tiemblan, ya no hay silencio, ha llegado el violón. Cuerpo sin temor, sándalo y rosas te regalaron elfos y sirenas. El río suena y no trae nada. Aquí quisiste volver.